trae lo que usted quería escuchar. Una hora con las noticias de un país que se cae a pedazos. Una hora con la realidad patética que a diario soportamos los venezolanos. Una hora burlando la censura del régimen. Loboterror.com. Descubra con nosotros cuántas mentiras caben en una noticia veraz. Loboterror.com. La verdad en radio, sea bicha. Alive V2. Con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. A nombre de nuestros aliados, National Endemic for Democracy, RSN Noticias, Hundimiento 2D y Paracol Radio, la gran preferida. Ya con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. Titulares de la semana. Emilio Graterón denuncia fraude en las elecciones que organizó y ganó. Horror. Durán y Kaufman enviaron bombones a todos los candidatos del PSV. Reunión con el abuelo. Solo pudo demostrar que Liliana tiene un fuerte olor a tasca. Súmate, cambia de ramo y ahora es una agencia de viajes. Visión. AD y Copey exigen que Sarah Palin sea la vicepresidenta de Obama. Ha llegado la hora del muchacho. Pablo Medina anuncia que tiene el disco duro del simulacro de las votaciones. George Bush impide que inmigrantes ilegales retornen a sus países. Campaña publicitaria de Microsoft hace que se cuelguen millones de televisores. Gerardo Blay increpa a Chávez. Con Rosales, no te metas. Uribe afirma, no disparamos. Bueno, un poquito. Ok, sí disparamos, pero fue sin querer queriendo. Última hora. No ha ocurrido nada importante. Loboterror.com. La verdad en radio, sea bicha. Buenas tardes, les habla Ivana Cardinale. Les habla Emilio Hernández. Comenzamos con las noticias. Emilio Graterón denuncia fraude en las elecciones que organizó y ganó. Una consulta por la candidatura unitaria del municipio Chacao fue organizada por Emilio Graterón, el candidato elegido por nuestro ilustre alcalde Leopoldo Bolsillito López como su sucesor. Graterón fue el único candidato que organizó la consulta, ganó holgadamente y después cantó fraude. Horror. Durán y Kaufman enviaron bombones a todos los candidatos del PSV. En un giro horripilante, pero esperado por todos los demócratas de este país, se descubrió en el juicio del Globo Maletín en Miami que tanto Durán como Kaufman enviaron bombones y tarjetas de Navidad a todos los candidatos a gobernadores y alcaldes del PSV. Esto revela que todos los candidatos del PSV son cómplices en el sonado caso. Reunión con el abuelo solo pudo demostrar que Liliana tiene un fuerte olor a tasca. En la reunión pautada por el candidato a la alcaldía mayor, Antonio Ledesma, alias El Abuelo, con los cuatro candidatos opositores para Chacao, solo logró demostrar que la unidad en ese municipio comienza por mantener buenos modales. Súmate cambia de ramo y ahora es una agencia de viajes. La prestigiosa ONG Súmate, en una reunión extraordinaria de emergencia y por votación unánime, decidió cambiar de ramo al de una agencia de viajes, acertadamente llamada Esfúmate. Sarah Palin le da medio palo a Chávez en entrevista de Univision. La candidata a vicepresidenta de los Estados Unidos enamoró al público con esta frase: no podemos permitir que un dictador como Hugo Chávez utilice un petróleo, que es nuestro, como un arma contra nosotros. Guerra avisada no mata soldado, y menos si la guerra la inventamos nosotros. Abe y Copey exigen que Sarah Palin sea la vicepresidenta de Obama. Los representantes de los partidos de masas, Abe y Copey, emitieron un solemne comunicado en el que le exigen con firmeza a Barack Obama que cambie a su candidato a vicepresidente, que nadie lo conoce, por la encantadora Sarah Palin, que ofreció invadir militarmente a Venezuela para venir a rescatarnos. Ha llegado la hora del muchacho. Ramón Muchacho es el as bajo la manga de la oposición. Aguardando detrás de Samantha Quintero, peleando con Emilio Graterón y sumiso ante el bozarrón de la señora Liliana Hernández, falta poco para que a Ramón bajo perfil Muchacho le llegue su hora. Pablo Medina anuncia que tiene el disco duro del simulacro de las votaciones. Pablo Medina, uno de los más finos intelectuales del grupo Hundimiento 2D, acaba de anunciar que tiene el disco duro con las pruebas del fraude del simulacro de las elecciones regionales realizado por el CNE. George Bush impide que inmigrantes ilegales retornen a sus países. El benefactor de la humanidad, George W. Bush, mandó a elevar el muro fronterizo 2 metros y redoblar la vigilancia para impedir que los inmigrantes ilegales retornen a sus países. Muy bonito. Cuando les pagábamos por el trabajo, sí se querían quedar. Ahora que deberían trabajar sin cobrar, se quieren ir, expresó George Bush indignado. Campaña publicitaria de Microsoft hace que se cuelguen millones de televisores. Una campaña publicitaria de 300 millones de dólares de Microsoft ha sido la responsable de que millones de televisores alrededor del mundo se guindaran mientras transmitían los comerciales, quedando congelados en la conocida pantalla azul. Gerardo Blight increpa a Chávez: con Rosales no te metas. Ante las innumerables ofensas que el dictador se ha atrevido a lanzar contra el inmaculado candidato de la sonrisa congelada, Manuel Rosales, el secretario del partido, un nuevo tiesto, Gerardo Blight, ha advertido que llevará a juicio al ilegal inquilino de Miraflores. Uribe afirma: no disparamos. Bueno, un poquito. Ok, sí disparamos, pero fue sin querer queriendo. Con la sinceridad y claridad con que acostumbra, a años luz de las mentiras y demagogias de Hugo Chávez, el presidente democrático de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, admitió que la policía de ese país sí disparó hacia los indígenas, que, controlados por la FARC, se manifestaban contra las acertadas políticas del gobierno colombiano. Última hora. No ha ocurrido nada importante. De acuerdo con informaciones muy precisas, aunque de origen no muy preciso, se pudo dar a conocer que en medio de tantos malos augurios y de tantos presentimientos por calamidades de todo tipo, ya sean estas económicas, financieras, alimentarias, epidémicas, iconoclastas, etc., ocurrió algo que resulta muy curioso. No ha ocurrido absolutamente nada. En carne propia. Mentirosa mujer, que me engañaste con los ojos ardientes que me clavaste, brillando como estrellas para mi mal. Y tenías tú un ojo de cristal. Tú me hiciste soñar y mis anhelos se enredaron obscenos en tu pelo. Hoy que sé la verdad, perdí la calma, pues al fin descubrí que eres calva. Yo no sé qué voy a hacer para olvidarme de tu piel hermosa, tersa y perfumada. Me mentías, me mentías, me mentías. Tú eres pura cirugía. ¿Cómo fuiste tan cruel? Mujer perejuda, que también me engañaste con tu figura, con tus anchas caderas y con tus senos que al final resultaron ser relleno, con tu boca sensual y tu sonrisa. Se fueron mis amores como la brisa. En tus dientes perfectos murió el hechizo, pues al fin resultaron ser postizos. Yo podría perdonarte todo esto, pero hay algo que no puedo, aunque quisiera, y es que con tu propio nombre me mintieras. Seguiremos los dos por distintos caminos, llevando el corazón desierto. El destino es así, incierto. Adiós, adiós, Roberto. No crea en cantos de ballena, crea en globoterror.com. La verdad en radio se avicha. Buenas tardes, bienvenidos a globoterror.com, la verdad se avicha en radio. Y pueden ver nuestras noticias en detalle en la página www.globoterror.com y estaremos con ustedes hasta las 7 de la noche dándoles información muy verosímil. Buenas tardes, tengan todos y todas, estimados globoaterrados y globoaterradas. Bienvenidos a este programa que no descansará hasta dejarlos aterrorizados. Todos los martes de 6 a 7. El tema musical que sonó anteriormente es Mujer Perjura, de Virulo. Vamos entonces con la encuesta de la semana. Chimbanálisis presenta la encuesta de la semana. Ahora sí, listo. La pregunta es la siguiente: ¿cuál será la misión de espionaje que tendrá el satélite Simón Bolívar? ¿Será para conectarlo a los bombillos cubanos con cámara incorporada y espiarnos a todos? ¿Será para transmitir los datos de las captahuellas y así saber por quién votó cada uno? Llame y dé su opinión. Sí, nos puede enviar su respuesta por mensajería de texto escribiendo la palabra YBKE, deja un espacio, escribe la explicación o el comentario y la envía al número 256. El mensaje tiene un costo de 50 céntimos, más básico, más IVA. Y comenzamos con los comentarios de las noticias, pero antes queríamos pedirle a nuestra camarada Petra Quijada, que llamó la semana pasada y nos estaba recitando un hermoso verso, para que intente llamar al programa y nos los vuelva a recitar otra vez. Sí, estaba haciendo una canción. Sí. Ojalá puedas llamar, Petra, y bueno, nos cantes la canción otra vez, porque es que tuvimos que ir repentinamente a un corte. Sí, a un pase, fue un pase, sí. Y bueno, comencemos con los comentarios de las noticias. Y bueno, ha habido mucho revoltijo estos últimos días, ¿verdad? Sí. Y especialmente toda esa arremetida contra nuestro ilustre gobernador del estado Zulia. Bueno, ya comentaremos más adelante sobre todo esto que le sucede al pobrecito, sí, de Rosales. Al, sí, pobrecito de Rosales. Y bueno, podemos comenzar con la noticia sobre Emilio Graterón, que denuncia fraude en las elecciones que él mismo organizó y, por supuesto, ganó. Sí, que no fue el simulacro, sino fueron unas que él organizó previamente. Exacto, sí, el domingo antepasado. Ajá. El domingo pasado tuvimos el simulacro del CNE y el domingo antepasado fue esas elecciones que organizó el señor Graterón. Y según Reuters, este señor, con 4.884 votos de los 6.423 escrutados, él resultó favorecido en la consulta, que se llevó a cabo aquel domingo en esa entidad chacaoense. Le siguió Muchacho, Liliana Hernández y Samantha Quintero. Y Emilio Graterón se presentó a las puertas del CNE con un nutrido grupo de 7 seguidores, uno de los cuales era Bolsillito López, por supuesto. Claro, claro, para hacer bulto. Claro, ¿sí? Necesita su líder con él. Y para poner la denuncia de fraude en las elecciones que él organizó. Los directivos del CNE tuvieron que esperar 2 horas y media porque Graterón decía que no entraba mientras no estuvieran las cámaras de Globo Terror presentes, porque quién sabe lo que le pueden hacer allá adentro, pues. Claro, ¿no? Él es muy prudente. Por supuesto. Sí, claro. Y explicó el señor Graterón que el fraude consiste básicamente en que los demás candidatos no quieren reconocer que el resto de los 83.000 votos del municipio son de él. Claro, los que no fueron a votar son de él. Claro. Eso es eso es lo que él alega. Y no solamente se negaron a ayudarlo a organizar la consulta, sino que ahora tienen la osadía de negarse a reconocer que las abstenciones le pertenecen. O sea, por supuesto. O sea, tenemos que entender que este señor fue escogido por Leopoldo López. Sí. Por lo tanto, tiene que ser el que lo suplante. Sí, además que como él fue el que las organizó, y claro, él ganó esas elecciones que organizó, él es el único que tiene derecho a cantar fraude. Por supuesto. Pues en esas elecciones. Sí. Los demás, como no quisieron participar, bueno, no deberían. Por supuesto. O sea, no deberían cantar fraude. No les consta. No. Bueno, de aquí hay una noticia bien interesante, en un giro muy interesante de los acontecimientos, que es un giro horripilante, pero esperado por todos los demócratas de este país. Que Durán y Kaufman parece que le enviaron bombones a todos los candidatos del PSUV. Eso lo deducimos de las declaraciones de Kaufman, que fueron contundentes. La nota de prensa de 17.3 dice: preparamos una cajita de bombones, eso dice Kaufman, para cada uno de los candidatos a gobernadores y de Toronto para los candidatos a alcalde. Se las enviamos junto con una tarjeta de Navidad, agradeciendo las gestiones que hicieron por nosotros mientras desempeñamos nuestras labores de espionaje en los Estados Unidos a favor del gobierno bolivariano, expresó Kaufman, que dejaba escapar una furtiva lágrima. ¿Ah? Sí. Fíjate. Entonces, y Franklin Durán dijo que ellos siempre hicieron lo posible para que se descubriera la espantosa y horripilante red de corrupción bolivariana. Ellos están allí para denunciar la red. Se dice que es un juicio de un maletín, pero ellos realmente están aprovechando para denunciar esta terrible, horripilante red de corrupción bolivariana. Dice que la idea era que los implicados fueran descubiertos mientras se comían los bombones por las manchas de chocolate alrededor de la boca. Ese era el plan. Incluso tomamos la previsión, dijo Durán, de enviarle bombones de chocolate blanco a Aristóbulo Isturiz para que pueda ser capturado en fraganti. O sea que ellos le enviaron chocolate normal a todo el mundo, a casi todos, y a Aristóbulo Isturiz le mandaron chocolate blanco para que pudiera ser identificado infraganti. La red de corrupción bolivariana, por lo tanto, se extiende a todos los candidatos por igual, que deberían renunciar a las aspiraciones inmediatas si fueran patriotas y dejarle que ganen los otros, ¿verdad? Claro. Deberían renunciar, si fueran patriotas, deberían salirse, retirarse de las elecciones para que ganen los candidatos demócratas, que son los candidatos de la oposición. La complicidad masiva de los candidatos del PSUV no nos deja otro remedio que votar por el otro candidato, cualquiera que sea, que este sea. ¿Ah? Sí, o sea, es entre bombones y platillos y maletines. Sí, exacto. Porque también, bueno, ese maletín me recuerda un poco la computadora de Raúl Reyes. Pero bueno, ya el señor Antonini... Sí, está, se salió de todo este embrollo, pues. Sí. Y bueno, vamos con la noticia sobre la reunión con el abuelo, que solo pudo demostrar que Liliana Hernández tiene un fuerte olor a tasca. Y esto lo reporta Globo Voz News. Bueno, según Globo Voz News, una característica de la democracia es permitir la interacción. Pero mija, usa al menos Listerini, le dijo el candidato a la metropolitana, visiblemente incómodo, al notar en la aspirante Liliana sus ojos vidriosos y su sonrisa perdida. Gran Pa espera que luego de la reunión se pueda retomar esa convivencia tan necesaria para avanzar hasta donde sea posible. Nadie quería sentarse al lado de la candidata Hernández. Ramón Muchacho, quien es bien conocido por andar trotando con chicheros y perroquialenteros en sus campañas electorales, hizo el esfuerzo de sentarse al lado de ella, pero no se contuvo y se abalanzó sobre Ledesma, a pesar de que el Gran Pa disfruta de un desagradable tufo de axila o golpe de ala, motivado al aliento corrosivo de la aspirante de UNT. ¿Ah? Sí, un nuevo tiesto, sí. Bueno, fíjate. O sea, ellos se reunieron, ¿no? Para ver si... Pero ellos no se reúnen en una tasca, ellos se reúnen en una en un restaurante muy conocido allá que está pegado al Cerro del Ávila. Y ella ya va a descansar. Ella venía ya de otro lado, ya venían de otro lado, a lo mejor. Sí, ella va solamente a desestresarse todo el día en campaña, todos los días en campaña, y necesita relajarse un poquito. Claro, claro. Entonces, en vez de salir en dos, salen cuatro patas. Sí, sí. Bueno, mira, tenemos otra noticia aquí referente a el simulacro, no las elecciones, digamos, que organizó, las primarias que organizó Emilio Graterón, sino unas elecciones, unos simulacros de elecciones que organizó el CNE. Y Pablo Medina inmediatamente se dio cuenta del fraude y tiene el disco duro. ¿Te acuerdas que él tenía también el disco duro? Sí, claro, del satélite ruso. Sí, exacto. Entonces ahora tiene otra vez el disco duro. Entonces, en la nota de 17 Press también dice que Pablo Medina, que es un especialista de talla universal en discos duros y que ha recibido varias ofertas de trabajo de fabricantes de discos duros en Silicon Valley, como Seagate, Western Digital y Maxtor, que son marcas de discos duros. Y él acaba de anunciar que posee las pruebas del fraude del simulacro. O sea, que hubo fraude hasta en el simulacro. Entonces dice textualmente: las pruebas están en el disco duro que tenemos en nuestro poder. Es un disco rojo rojito, como puede deducirse de lo que dice en la etiqueta. La etiqueta dice que tiene 5.400 revoluciones por minuto. Imagínate, no tiene una revolución. Tiene 5.400 revoluciones. 5.400. Sí, y por minuto. O sea que obviamente se trata de un disco rojo rojito, porque si tiene en vez de tener una revolución, tiene 5.400 revoluciones, imagínate. Pónchale. Entonces, asimismo, Pablo Medina expresó que redirigirá la exitosa campaña con eslogan "Vamos por ti" para titularla "Vamos por el disco duro". De ahora en adelante utilizará la técnica de auditoría del disco duro para descubrir fraudes. Y él dijo: "Discos duros del mundo, temblad. Vamos a descubrir vuestra conspiración". Y bueno, terminó diciendo Pablo Medina que tenía en la mano un destornillador de estría, que es la herramienta que se usa para instalar y desinstalar discos duros. Y es la herramienta, por supuesto, con la que piensa desmontar la enorme conspiración de los discos duros rojos rojitos. A última hora se supo que, después de haber visto estas declaraciones, aparentemente la compañía Maxtor le retiró la oferta de trabajo, pero seguramente es por la crisis financiera internacional. Sí, bueno, él tiene que ser como los Estados Unidos, que untar fraude preventivo, como arrestan preventivamente a la gente o espían preventivamente a la gente en los Estados Unidos. Aquí se tiene que acusar fraude preventivamente, por si acaso. Sí, sí. Todo por si acaso. Además, eso de ir por el mundo con un destornillador de estría como herramienta para combatir la injusticia. Por supuesto. O sea, ya falta un mes y ya hay fraude. Sí, exactamente. Ya hay fraude, señores. Bueno, seguimos con la noticia sobre Sarah Palin, que le dio medio palin a Chávez en la entrevista de Univision. Según Lagunita Express, uno de nuestros aliados, agencias de noticias, dicen que nuestro reportero amigo Carlos Chirinos, quien se ha convertido en el periodista más creíble e imparcial a la hora de emitir sus opiniones personales sobre la dictadura y demás, nos informó que el gorila venezolano ha amenazado en innumerables oportunidades al democrático y humanitario gobierno de los Estados Unidos. La amenaza consiste en retirarle el suministro de petróleo, si no le dejan hacer lo que le venga en gana en su gobiernito ilegal, a pesar de las sanas advertencias de la administración Bush. Todo esto a fin de salvaguardar las inmensas reservas de petróleo. Total que la Sarah Palin repudia enérgicamente las opiniones del chavismo en torno a la que la misma ha puesto la torta con tales declaraciones. También aseguran que es una repite libretos que demuestra estar peor informada que la misma coordinadora democrática de la ilustre oposición venezolana. Yo creo que ella tiene que pedirle asesoría a Manuel Rosales. Sí, exactamente. Sí, tiene que pedir asesoría para... ella urgentemente tiene que contactar a Manuel Rosales. Sí, porque ella está diciendo algunos disparates, entonces es mejor que le pida asesoría a Manuel Rosales para ver si logra subir su nivel. Sí, últimamente no sé qué le pasa. Lo único bien que ha dicho es, tú sabes, invadir a Venezuela si es necesario. Sí, sin embargo, fíjate que a Deyko Pay exigen que Sarah Palin sea la vicepresidenta de Obama, porque tú sabes que él tiene un candidato a vicepresidente, pero nadie sabe ni cómo se llama. Ni un quién tal es. Joe Biden. No sé, nadie sabe. Entonces, pero a Sarah Palin la conoce todo el mundo. Además que ella... ella ha dicho que no descarta una intervención militar en Venezuela. Claro, ya dijo como último recurso, ¿no? Claro. Nosotros hacemos votos para que sea el primer recurso que utilice para venirnos a rescatar. Claro. Entonces, ella dice que primero y que intentará convencernos de que volvamos a las políticas de amistad que siempre tuvimos en el pasado, en el que dábamos señales de buena voluntad, como por ejemplo hacer todo lo que ellos digan. Claro, la época de Rockefeller. Eso es absolutamente razonable. Claro. Sí, o sea que eso es la mejor señal de buena voluntad que podemos darle a los Estados Unidos es hacer todo lo que ellos digan. Por supuesto. Y entonces, hubo una convención mixta de los partidos de masas a Deyko Pay, fue una íntima pero emotiva convención mixta que están dando muestras de hermandad. Estos dos partidos, no como el chavismo que lo está dividiendo al país. Entonces Henry Ramos Ayub se dirigió con firmeza a Barack Obama. Dijo: sabemos que las encuestas lo favorecen a usted y no a McCain, y nosotros nos hemos caracterizado por reconocer nuestras derrotas con mucho aplomo, o sea, aplomo limpio. Claro. O sea, ellos reconocen sus derrotas con mucho aplomo, o sea, aplomo limpio. Claro. Para que no vaya a ocurrir como en la dictadura que tenemos en Venezuela, donde el autócrata, que usted sabe quién es, dividió dolorosamente a los venezolanos. Le exigimos que haga un gobierno de amplitud y nombre a Sarah Palin como su vicepresidenta. Le están pidiendo a gritos. A gritos. Sí, por su parte, Ignacio Planas, que era el vocero de Copey, expresó que tienen derecho a que se les oiga. Él dice: somos ciudadanos del mundo. Claro. No son norteamericanos, pero son ciudadanos del mundo. Y el mundo está sabiamente protegido por los Estados Unidos contra la maldad y la injusticia. Además, los venezolanos que tenemos propiedades en el norte pagamos nuestros impuestos en el norte. Por lo tanto, tenemos derecho a exigir que se nos oiga. Eso dijo Ignacio Planas. El candidato a vicepresidente de Obama nadie lo conoce y es un señor de edad. En cambio, Sarah Palin, que se conserva muy bien a pesar de sus añitos, es la candidata más democrática que haya existido. Solo ella está dispuesta a restaurar la democracia en Venezuela, expresó Planas con lágrimas en los ojos. Sí. Claro, creo que tienen que considerar todo esto. Sí. Ramos Ayub, es una sugerencia muy brillante. Esperemos que, bueno, sea considerada. Sí. A ver si esta señora puede hacer milagros, pues. Al final de la convención, por cierto, hubo una pequeña fiesta de Halloween, que es una pequeña, un pequeño simulacro de lo que será la gran fiesta de Halloween que van a hacer. Dicen que todo el mundo van a ir disfrazados y Ledesma va a ir en su facha natural a ese Halloween. Es que no necesita disfraz. Sí. Ledesma no necesita disfraz. Sí, exacto. Bueno, yo creo que ya nos toca ir a una pausa y regresamos. Bueno. Regresamos. Pausa y ya regresamos. No es fácil. Nada fácil.